va a valer los grillos. Para mí tiene que estar en la sombra. Ay, tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y mi boca ni te nombra. Esta invasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba. Ay, tú, que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero. Me falta el aire si no estás en mí, y a pesar de todo tú no tengas celos. Nunca quise a nadie, mi amor, como te amo a ti. La gente de radio desde Chimba, la que todo me lo da, la que vive para mí, tiene que estar en la sombra. Que para gozar de mí, tiene que esperar que yo tiene la casa y la hora. Y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero, y me falta el aire si no estás en mí. Tú no tengas celos, nunca quise a nadie como te amo. Te esta noche me despido de ti, San Juan. Ay, y para gozar de mí tiene que esperar que yo te dé la casa y la hora, y la hora. Que abra las puertas para que pase lo que están allá afuera. Sabes que te quiero. Que abre las puertas, que abra las puertas. Decir al manda más. Y a pesar de todo, tú no tengas celos, nunca quise a nadie como te amo. Nunca quise a nadie como te amo. Nunca quise a nadie como te amo. Hacemos un tema que se llama La Fuga. No sé si lo escucharon. La Fuga, dale. Fue grabado en el último compacto, en el disco número 80. El viernes salió el disco número 81, se llama La Mona Sigue Full. Estoy reventado, pero todavía sigo a full. Así dice la historia. Bueno, y el próximo 11 de enero hago una fiesta impresionante porque, no sé, voy a cumplir 60 años el 11 de enero. Y están invitados también. Aparte va a haber un regalo especial para todos, para toda la gente que va a estar presente en la ciudad de Córdoba. Este tema se titula La Fuga. Para todos los muchachos que están privados de libertad, le mandamos todo eso. Quiero hacerte el amor hoy con todas mis fuerzas, porque tal vez será. esta mi última entrega. No me mires así, es así. Solo abrázame fuerte, que quiero recorrer palmo a palmo tu vientre. Del amor hoy con todas mis fuerzas, porque tal vez será esta mi última entrega. No me mires así, así. Solo abrázame fuerte, que quiero recorrer palmo a palmo tu vientre. Quiero hacerte el amor, me queda poco tiempo, porque en cualquier momento la puerta van a golpear y me vendrán a buscar para llevarme preso. Y cuando esté en el penal, no tendré ya tu cuerpo, no tendré al amor de mi vida. Y en una celda fría solo voy a llorar. Yo te pido perdón, mi querida. La policía, me tengo que escapar. Y se tuvo que fugar y le dieron dos balazos, pero eso nada importa, porque llegan a sus brazos. Se tuvo que fugar y le dieron dos balazos, pero eso nada importa, porque llegan. Para los muchachos que están privados de su libertad, le mandamos esta canción de corazón. Ya pasaron 6 meses en esta jaula maldita. Llega el día de cita, me vienes a visitar y te voy a abrazar. Ay, con toda mi alma, me enteré por tu carta que voy a ser papá. Solo quedan 3 meses, cuídate, te lo pido. Te prometo, amor mío, que yo estaré contigo. El abogado me dijo que con buena conducta me darán el permiso cuando nazca mi hijo. Pero tuve un problema muy grave. Mi compañero de celda hoy me quiso violar. Y tuve que pelear por mi hombría. No me quedó otra salida, lo tuve que matar. Y se tuvo que jugar y le dieron 2 balazos. Pero eso nada importa, porque llegará a sus brazos. Se tuvo que jugar y le dieron 2 balazos. Pero eso nada importa, porque llegará a sus amor. Aquí estoy a tu lado, me escapé de la cárcel, me dieron 2 balazos y me estoy desangrando, pero eso no importa, porque te prometí que no estaría sola. Y de pronto el llanto de un niño ha nacido mi hijo. quiero arrodillar y abrazando a los dos me despido con mi sangre en el piso rumbo a la eternidad. Y se tuvo que jugar y le dieron dos balazos, pero eso ya no importa porque se murió en sus brazos. Y se tuvo que jugar y le dieron dos balazos, pero eso ya no importa porque se murió en sus brazos. Porque se murió en sus brazos. Porque se murió en sus brazos. ¿Qué está faltando este domingo? ¿Qué domingo? Que desamparado está ahí nomás para salir campeón. No le tienen el cogote a Talleres, lo tienen el cogote. ¿Quién se ha tomado todo el vino esta noche? ¿Quién se ha tomado todo el vino? No sé qué pasa. Estoy a punto. Porque no encuentro algo para beber. Díganme. Solo quiero. Quiero saber. ¿Quién? He tomado todo el vino. Oye, nena, ¿me quiere decir? Estoy en San Juan y nadie me da vino. Estoy sediento y aquí está el vino, el mejor vino de la Argentina. Y ustedes no me dan un poquito de tu vino. ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. ¡Fuerza! Se ha tomado todo el vino. ¡Ojalá! ¡Fuerza! Molina. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy sediento y nadie está de un poquito de vino. ¡Vamos! ¡Dígame! ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. Nena, ¿me quieres decir? Porque no puedo, ya calma mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino no podemos cantar. Díganme, solo quiero, quiero saber. ¿Qué? ¿Se ha tomado todo el vino? ¿Qué? ¿Se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Hacemos una pausita de 5 minutos.